Queridos amigos y amigas, tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos arrancando otra entrega más. En este caso, la última de esta semana, la última del mes de junio también. Y bueno, así estamos en esta tarde con un cielo despejado, una temperatura de 17 grados, la humedad 25%, la presión 1016.9 medidas en hectopascales. Viento que viene soplando del sector este con una velocidad de 23 kilómetros por hora. Tipo de política. Máxima para hoy la hemos alcanzado. Ya estamos a muy poco tiempo de que comience a caer ya la tarde, a descender la temperatura. El pronóstico dice que tendremos buenos días, ya te lo vamos a contar también. Hoy en este día número 27, que es el 178º día del año. 187 días restan para cerrar este año en curso. Y hoy estamos en el día del biólogo. Día nacional de la prueba de detección de VIH. Aquí en la República Argentina. Estamos en el streaming en vivo, Radio Soem Gálvez, nos podés seguir y escuchar. Ya tenemos preparada el segundo flash de información y con información de todo ámbito. Lo presentamos y continuamos. Somos FM Soem Gálvez y no nos callamos nada. Decimos lo que vemos, decimos lo que pensamos. FM Soem 88.9, una radio abierta para toda la gente. Auspicia Informativo Farco. Comer la mejor carne del mundo, tomar un buen vino, disfrutar de noches de risas admirando el cielo, conectar con nuestro lado más original, sentir estas experiencias únicas. La Pampa, el destino original. Conocela. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de hoy, viernes 27 de junio de 2025. Comenzamos en la provincia de Santa Fe porque se realizan este domingo las elecciones provinciales y la gran atención estará puesta en lo que pasará en la disputa entre peronistas, libertarios y radicales por varias bancas en el Consejo de la Ciudad de Rosario. El informe de nuestro compañero Darío Uliassi desde Aire Libre Radio Comunitaria. Santa Fe va a las urnas este domingo. Este domingo 29, toda la provincia de Santa Fe vivirá nuevamente una jornada de elecciones. En algunas localidades se votarán presidentes comunales, concejales y, llegado el caso, renovarán intendentes. Estas elecciones son las generales, es decir, que aquellos candidatos que ganen serán quienes ocupen los cargos para los que fueron electos. Puntualmente en la ciudad de Rosario habrá solamente elecciones a concejales. En total son 7 listas con representantes de diversos partidos políticos. Habrá 3 candidatos que irán por el peronismo de manera separada. Juan Monteverde por el partido Más para Santa Fe, Roberto Zuckerman por el Partido País y Lisandro Cavatorta por R. Resolver Rosario. Desde la Intersindical Rosario, el frente que reúne a gremios de la CTA y la CGT, le pidieron a los candidatos Zuckerman y Cavatorta que se bajen de las elecciones para que esos votos vayan a Juan Monteverde, pero la CGT Rosario emitió un comunicado donde negó el apoyo a Monteverde. El resto de los candidatos destacados son Carolina Lavairú, la elegida por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, y el intendente de Rosario, Pablo Hapkin. También estará Juan Pedro Alart, reconocido periodista de los medios rosarinos, pero que resultó ser electo como convencional constituyente en la elección pasada y ahora quiere ocupar una banca en el Consejo Municipal de Rosario, representando a La Libertad Avanza. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Vamos ahora a Córdoba, porque allí varios proyectos buscan regular el uso de la inteligencia artificial. Esto luego de un video que publicó el diputado radical Rodrigo de Loredo con declaraciones falsas del gobernador Martín Yarlora. Vamos a escuchar parte de lo que le hizo decir de Loredo a Yarlora usando inteligencia artificial. Acá, muchachos, no nos salvamos con gestión, eso es para los boludos. No se trata de encontrar soluciones a estos sino culpables. Tenemos que poner toda la culpa en el gobierno nacional, todo el mundo sabe que se cortaron los subsidios, entonces aprovechamos la volteada y aumentamos al máximo la luz, el agua del interurbano, los peajes, todo. Y a raíz de esto se reactivó el debate por la regulación de la inteligencia artificial en la legislatura cordobesa. Sobre esto tenemos un informe de nuestro compañero Tito Guzmán desde Radio Sur. Hola Pepe, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Argentina. La legislatura de Córdoba debate el uso y busca regular la forma de utilización de la inteligencia artificial, luego de que el diputado nacional por la UCR, la Unión Cívica Radical, Rodrigo de Loredo, difundiera un video del gobernador Martín Yarlora haciendo declaraciones que no son reales y utilizando esta herramienta tecnológica. Nosotros como legisladores siempre tomamos cuestiones que los vecinos y vecinas nos acercan, o situaciones que vemos que suceden en la sociedad, y justamente hubo un caso el año pasado de una joven de un colegio secundario que se utilizó su cara, su rostro, se le cambió el cuerpo, el contexto donde estaba, y bueno, la verdad es que le provocó un daño a su integridad personal, moral, importante, y a su familia. Así que bueno, de ahí que decidimos nosotros un poco estudiar con mi equipo de trabajo qué hay en esta cuestión de controlar o regular el uso de la inteligencia artificial, porque bueno, cuando nosotros entendemos que se juega con herramientas tan poderosas como esta, ¿no? Es complicado porque se juega con el derecho de las personas, se juega con las instituciones de la democracia, y bueno, es importante que nosotros como legislatura y que el Estado en sus tres niveles, en el Ejecutivo, Judicial, Legislativo, tome este tema para que, bueno, estos avances en tecnologías, que son los sistemas de inteligencia artificial, sean utilizados para bien, ¿no? Las palabras en esta entrevista pertenecen a Leonardo Limia, legislador oficialista y autor de uno de los tres proyectos existentes y que están presentados en el ámbito legislativo cordobés. El de Limia fue acercado a este recinto en el año 2024. El gobernador dijo sentirse injuriado y pidió a De Loredo que elimine este video. El diputado radical le contestó que él lo haría si el gobernador, entre otras cosas, bajara los impuestos provinciales. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Córdoba capital. Vamos ahora a La Pampa, porque allí organizaciones de derechos humanos salieron a defender a Católicas por el derecho a decidir, una organización a la que el gobierno de Milei busca que se le impida participar de la próxima asamblea de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Hizo un pedido formal el gobierno para que no pueda estar Católicas por el derecho a decidir. El informe de nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. Organizaciones de derechos humanos de La Pampa salieron al cruce del gobierno de Javier Milei, que le pidió a la Organización de Estados Americanos que no permita en la próxima asamblea la participación del sector Católicas por el derecho a decidir.

si pude yo y pueden mis hermanos, después de unos 20 años de consumo y de haber perdido absolutamente todo, pues también podemos volver a salir a la luz y retomar nuestras vidas naturalmente, ¿no? Como se corresponde. Y así también poder ayudar a los demás. Informó para Farco, Radio Encuentro desde Viedma. Se definieron los octavos de final del Mundial de Clubes. No hay equipos argentinos, quedaron eliminados River y Boca, pero sí varios campeones del mundo buscarán avanzar en esta competencia internacional. Hoy no hay actividad, mañana arrancan los octavos. Lo informa Iván Alday. Ya sin la presencia de equipos argentinos en los octavos de final, Haaland y Vinicius clasificaron a sus equipos a la siguiente ronda que comienza a jugarse este sábado a las 13. Duelo de brasileños, Palmeiras, Botafogo. A las 17, Benfica con Di María y Otamendi se mide al Chelsea de Enzo Fernández. El domingo a las 13, PSG, Inter de Miami. El camino de Messi se vuelve a cruzar con los franceses. A las 17, Flamengo, Bayern Múnich. El lunes a las 16, el Inter de Milán del Toro Martínez frente a Fluminense. A las 22, Manchester City ante la sorpresa árabe, Al Hilal. Y el martes cierran la ronda a las 16, un partidazo, Real Madrid-Juventus. A las 22, el Borussia Dortmund ante el Monterrey. En caso de empate, habrá alargue y de persistir la igualdad, el pase a cuartos de final se definirá por penales. Varios de estos partidos se emitirán por Telefe para la televisión abierta. En el mismo orden, la FIFA aseguró que del 1 al 10 de septiembre en España habrá un Mundial de Clubes Sub-18 y los participantes por Argentina invitados serán Racing y River. Un reporte para Farco, Iván Alday desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En La Plata, el informativo Farco suena en Radio Olazábal. Y hasta ahí llegamos con informativo Farco por hoy viernes 27 de junio de 2025, también por esta semana. Los acompañamos Cristian Torres en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Chau. Hasta aquí presentamos informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Somos FM Soen Gálvez y no nos callamos nada. Decimos lo que vemos, decimos lo que pensamos.